veces te disimula el escape de tu pies y que no mereces. De una luz que se marchitaba, poniendo la cabeza de alguien más.